video, hermano, padre, de Andrés, de su favorito, de su vida, y un mensajito que nos manifieste por hasta dónde ha cuidado, pero cuando lo vamos a transferirse a través de su labor. Bien, apreciados hermanos, en esta experiencia que hemos tenido aquí, este espacio de meditación, solamente le queda uno un sentido de asombro, de sentir que la materia es un gran obstáculo para que la integración del ser se dé en todos los sentidos, todos los aspectos, la personalidad, las costumbres. Todo aquello que en el grupo de la mecánica nuestra nos falta mucho realmente podernos compenetrar y ir descubriendo ese misterio que está dentro de cada uno de nosotros. Hemos venido aquí con el anhelo de participar de esa actividad y más allá de lo que hemos podido escuchar, lo que hemos podido recibir a nivel intelectual, nos queda es un sentir, ¿sí? Nos queda un compromiso en el cual nosotros debemos cumplirle a nuestro ser, porque Él nos ha traído con el objetivo de reanimar en nosotros ese anhelo trascendental de hacer una obra. En nuestra vida hemos podido vivenciar que somos seres que actuamos por los impulsos, por las motivaciones. El ser constantemente está dando los impulsos. Lo difícil para nosotros es poder capturarlos, poder hacernos conscientes de aquella ayuda que nos está dando nuestra parte interna. Siempre la mente está divagando, preocupada, yendo de una idea a otra y buscando pronto justificación para lo que es la vida que llevamos. Esta experiencia que acabamos de tener en la práctica de la meditación debe darnos a nosotros una motivación, porque así en nuestra parte interna se van activando conciencias atómicas que posteriormente, de acuerdo a la continuidad de la práctica, la continuidad del propósito, la permanencia en esta motivación que tenemos, pues se van a ir siendo cada vez más latentes, más claras, y entonces nuestra vida se va a desenvolver de una forma más apropiada, más asertiva. El venir a este lugar, a este curso, me deja a mí como reflexión el hecho de que todos nosotros tenemos una serie de valores, ¿sí? Los cuales ignoramos, desconocemos o simplemente no los tenemos en cuenta por alguna cosa, alguna razón. Para poder hacer la teurgia, nos decían los hermanos que el curso de teurgia empieza de aquí en adelante. Y yo, reflexionando sobre esa expresión, puedo complementarla con la siguiente idea, y es de que nuestro ser no es únicamente de esta existencia. ¿De dónde viene nuestro ser? ¿Cuántos cuerpos ha tenido nuestro ser? ¿Cuántos valores, facultades, atributos, principios, leyes ha desarrollado nuestro ser? ¿Será que los valores pierden cuando se pierde un cuerpo físico? El venerable maestro nos dice que los valores los recoge el ser. todos los procesos iniciáticos del despertar de la muerte son recibidos por el ser interno nuestro. Es decir, que además de que somos conscientes que tenemos una deuda por lo mal que hemos actuado, que hemos pensado, que hemos sentido, también tenemos unos valores cósmicos, unos valores conscientivos que están allá acumulados y que el ser los tiene para brindárnoslos a nosotros en el momento en que tengamos el nivel vibratorio y el nivel conscientivo para hacer un sabio uso de ellos. Lo que nos pone a nosotros en la tarea de aquí en adelante es, a través del proceso de ir despertando, es ir recapitulando un trabajo que traemos de vidas pasadas. El general maestro Samael nos dice a nosotros que hay personas que tienen cuerpos solares, ¿sí?, pero que no los pueden utilizar porque no tienen conciencia de ellos, porque no han recapitulado ese trabajo para poderlos utilizar. Entonces, más allá de lo que nos corresponde hacer, construir, desarrollar en nuestra obra, está el proceso inicial de retomar una tarea, una obra que hemos venido haciendo durante muchas existencias, ya que nuestras almas son almas muy antiguas. Yo confío en lo que el maestro Lasmi nos dice, que él siempre nos ha acompañado a nosotros, o nosotros a él, a través de muchas existencias, que hemos venido acompañando al Cristo en muchas existencias. Y por eso el general maestro Lasmi y el general maestro Samael Aun Peor nos han citado en este momento a conformar, a ser candidatos a conformar el pueblo de Dios. Dice el venerable maestro que la prueba más grande que tiene un iniciado es trabajar en la novena esfera. Y aclara el maestro que el trabajo en la novena esfera radica en poder encarnar el trabajo con el arcano AZR. Y concluye, o entiendo yo, como conclusión, que el maestro nos dice que entonces el trabajo de la novena esfera consiste en trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, ya que el arcano A corresponde al Padre como el uno, el arcano Z, el F, corresponde al 7, y entonces el maestro que corresponde con el Espíritu Santo, y que el arcano 30, que es la Z, corresponde a con el Cristo, el 3. Entonces, para nosotros el proceso de despertar ese teurgo interior corresponde al trabajo de despertar nuestra conciencia. Y cae sobre nosotros una responsabilidad muy grande, porque conociendo ya la doctrina del despertar, del nacer y del sacrificio, no podemos polarizar o parcializar el trabajo únicamente en aquello que a la materia de pronto más le agrada, ¿sí?, porque se motiva o se incentiva con el placer de pronto de la transmutación sexual. Entonces, satisfaciendo de pronto algún elemento de placer, de goce, de disfrute sexual, podríamos crear cuerpos. Y si no vamos al proceso de la muerte, entonces estaríamos creando en nosotros ese doble centro de personalidad, donde los valores que calificamos en la transmutación y en la iniciación con el sacrificio nos puede coger el agregado psicológico y hacernos fracasar en la obra. La motivación, los incentivos que nos da el ser, corresponde entonces a que nosotros aprendamos a santificar en nosotros esas fiestas del alma, que como experiencia inmediata de lo que es lo que nos ha hablado el hermano Héctor Reyes, de vivir el instante, de percibir a Dios en sus manifestaciones más sencillas, de despertar en lo que es el aquí y el ahora, de haber quedado impregnado en nosotros ahora en esa práctica de meditación, que lamentablemente pues, hay partes de aquella información, de aquella ayuda que nos da el ser, que nos traemos al cerebro intelectual. Que uno después de una meditación no se sienta a decir, en la meditación comprendí por qué 2 por 2 es 2. Pero en la vida práctica, cuando vamos por el camino de la vida, podemos exteriorizar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros actos la acción clara de que se está despertando, porque frente a la tentación se antepone la conciencia y no nos deja caer en la tentación. Es ahí donde uno puede comprobar las ayudas tan grandes que recibimos de nuestro ser. Hemos participado en este taller de teurgia, de prácticas maravillosas, donde a través de una fogata, de una cadena, de un ritual, se nos ha instruido de la forma cómo debemos de operar frente a las disyuntivas de nuestra vida. Si necesitamos salud, si necesitamos armonía, si necesitamos luz, ya todos nos los han dado. Eso está consignado e impreso en nuestro corazón y nuestra conciencia. Lo que tenemos que hacer es poderlo reproducir, replicar en nuestra vida a través de una vida ejemplar. Venerable maestro Lakshmi, perdón, maestro Tawin, refiriéndose a un grupo de misioneros gnósticos, nos decía que el misionero es la fuerza moderante de la institución. Y yo creo entender que para todos nosotros debemos comprender que cada uno de nosotros somos la fuerza moderante de la doctrina para poder convertirnos en verdaderos apóstoles del Cristo. Esa es tal vez la misión más grande que podemos tener. Porque un misionero a una conferencia, un sacerdote realiza un trabajo litúrgico y se califica el procedimiento o se califica la instrucción. Pero a nosotros, dentro de lo que tenemos que hacer en el instante, se nos califica es el ser justos, el estar cumpliendo con ese onceavo mandamiento que es: haz tu deber. Es lo que hemos podido como comprender, la tarea me queda más larga todavía de lo que han sido estos 3 días de integración con ustedes, apreciados hermanos, que tenemos que es cumplir con nuestro deber, hacer lo que nos corresponde hacer en el momento y en el lugar donde nos corresponde hacerlos. No existe el mañana, de lo que he podido evidenciar, de todas las enseñanzas que nos ha dado el hermano Héctor, pero que hasta ahí he podido interpretar. De ahí en adelante, pues seguiremos motivados con la práctica que nos acaba de hacer de meditación para ir extrayendo más y más tareas que nos quedaron pendientes. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, porque he logrado con ustedes tener una sana, enriquecedora convivencia.